Muy bien, son las 15:36 y volvimos, último bloque de Verdes y Frites aquí en el aire de Radio Comunitaria de la Azotea. Y del otro lado está Belén Torcharo nuevamente, la compañera especialista que siempre llamamos cuando tenemos que hablar de conflictos, en este caso con Medio Oriente. Ella es licenciada en Ciencias Políticas, especializada en Relaciones Internacionales. Bienvenida nuevamente, Belén, a Verdes y Frites. Gracias, gracias. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Para nosotros es absolutamente necesaria a veces tu participación en el programa, porque hay conflictos que vienen en este momento en escalada, y a veces lo vemos como, bueno, un poco más alejado de lo que solemos, qué sé yo, lo que nos suele atravesar como país. Y en este contexto, lo que está sucediendo en Medio Oriente, ¿no? Esto que comenzó, que lo hablamos hace unos meses atrás, cuando estaba todo el conflicto entre Gaza y Palestina, ahora hay una escalada, ¿no? Un bombardeo de Irán respondiendo justamente el atentado de Israel y la participación de Argentina de una manera irrisoria, digo, algo que realmente nos llama mucho la atención. ¿Y qué lugar ocupamos nosotros entonces en este contexto? Bueno, ya había sucedido una cosa similar con la Argentina como punto estratégico en la primera presidencia de Carlos Saúl Menem, cuando decidió mandando fuerzas para el ataque a Irak, ¿no? Uh-huh. Cuando fue la guerra, no sé si lo recuerdo. ¿Recuerdan cuando fue la guerra contra Irak, la primera invasión a Irak del padre de Bush, ¿no? Entonces, bueno, recordando también un poco la política exterior de Argentina, depende muchísimo del color ideológico, digamos así, del gobierno de turno. Claro. Lo que sucede es que nuestra región, en general, hablando de política exterior, toda nuestra región, América Latina, es una región que se caracteriza como una de las regiones más pacíficas, ¿no? del mundo actual. Justamente porque, bueno, esto lo podemos decir desde diferentes ángulos, pensando un poco, digamos, negativamente, donde somos países coyunturales, ¿no? Somos países periféricos. En realidad también hay que decir que ningún país del sur global, tanto sea de nuestro continente como de los otros sures, se ha metido, ¿no?, en escaladas bélicas de este calibre. Claramente la intención del gobierno, de la administración que tenemos actualmente en Argentina, es una intención de dispersar los problemas que hay internos. Claramente hay muchísimos problemas internos en nuestro país, problemas presupuestarios de todo tipo de índoles, las universidades cada vez más desfinanciadas, por ejemplo, como lo que es una columna vertebral de nuestra sociedad, sí, claro, argentina, como es la universidad pública. Y entonces cuando vemos estas cosas y vemos también que el gobierno le compra aviones a Dinamarca, decimos, bueno, ¿qué está sucediendo? Entonces, bueno, claramente es una intención de... nuestro presidente actual tiene una especie de fascinación con Netanyahu, pensando en poder escalar y poder... tener más protagonismo a nivel internacional y para eso poder endeudarnos más. Básicamente es eso. Es lo que pasó con la primer presidencia de Menem, en el sentido de tenemos el gran pensador argentino de realismo que generó, realismo es una teoría de relaciones internacionales, uh-huh, que generó también la teoría del realismo periférico, que es Escudé, que era, bueno, es actualmente, ¿no?, un pensador argentino bastante neoliberal, que apoyó toda esta escalada, ¿no? En donde la presidencia de Menem en ese momento apoya la invasión a Irak. Y entonces se analizó en su momento esto como un gesto, ¿no?, de insertarse en el mundo. Yo lo veo claramente como un analogismo de la situación que estamos viviendo ahora, 30 años después, de 1992, 1994, cuando estaba sucediendo esto, y por eso lo traigo a colación, porque claramente es en espejo, ¿no? Es querer participar en algo que escandalosamente, internacionalmente, se está hablando, ¿no? Claramente, como ya una escalada bélica, ¿no? Se está pensando, ¿no? Hay un montón de CEOs internacionales que están ya pensando en escenarios de guerra, digamos, digamos, hoy en día tenemos dos guerras fundamentales, la de Ucrania-Rusia y lo que está sucediendo en Gaza. Y entonces, claramente, bueno, ¿nuestro país cómo puede hacer para aparecer en el mundo en este escenario y traer capitales para más endeudamiento? Bueno, esta es digamos, la receta del neoliberalismo, ¿no? No atender las urgencias que hay internas para ser parte, digamos, del banquete exterior, como si eso pudiera resolver nuestros problemas internos. Yo te escuchaba, Belén, a mí se me van ocurriendo varias cosas. En primer lugar, cuando vos decías de, bueno, ocuparnos de esto es para no ocuparnos de lo que está pasando en Argentina. Hoy cuando hablábamos de las novedades en torno a esto, mencionábamos de que justamente a 4 meses de asumir Javier como presidente de la Nación, pasamos de 18 millones de pobres a 26 y medio. Digo, eso es una cosa, un DNU vigente. Digo, hay tanto, vos mencionabas a la educación pública, digo, hay tanto en lo que ocuparse, que obviamente están intentando la atención ponerla en otro lado, dispersarla de alguna manera. También vos decías, bueno, hay una necesidad o unas ganas, o se hace esto para seguir adquiriendo nuevas deudas. ¿Con quién? ¿Con Estados Unidos? ¿Con Israel? Digo, ahí también a mí me da la impresión, y esto lo hago con más desconocimiento, digo, más a modo pregunta, que terminamos alineados con Israel, pero más porque Milei quiere parecerse o chuparle las medias a Estados Unidos que por otra cosa. Digo, eso me parece a mí en segundo lugar. Y también me da un poco de miedo el placer que siente Javier Milei al encarar esto que está sucediendo, porque aparte, para mí hay un valor agregado, que es que Javier Milei disfruta justamente de cualquier acto bélico. Entonces, termina hasta haciendo algo que a él le está gustando hacer. Digo, eso también me da miedo. Bueno, como cualquier líder de derecha, de una ultraortodoxo, sí. Pero con la diferencia, y esto hay que repetirlo una y otra vez, la ultraortodoxia y la derecha en Argentina no es nacionalista. Uh-huh. No es nacionalista. Claro. Cuando se compara a un personaje como Milei con Donald Trump o con Meloni, hay un error enorme. El error es en comparar esas derechas que son nacionalistas. Podemos discutir, claro, después todo lo que sea al interno de la ideología de cada estos líderes excéntricos New Age, por decirlo así, que para mí no es nada de New Age, sino que es todo reciclado, es la vieja receta, ¿no? Pero nuestra derecha en Latinoamérica no son nacionalistas. Nuestras derechas en América Latina son ideológicamente colonizadas. Entonces, ¿qué sucede? Se suma un factor fundamental, que es la idea no solo de que el Estado no tiene valor en sí mismo, sino la idea de desmantelamiento, ¿no? Esta famosa palabra que volvemos a escuchar, que no la escuchábamos hace tiempo, uh-huh, cuando hablábamos de la década del 90, ¿no? El desmantelamiento del Estado y el endeudamiento. ¿Por qué? Porque se piensa que no hay ningún valor valor en lo que tenemos, sino todo el valor viene de afuera. A esto también hay que sumarle, haciendo como un gran cuadro sinóptico de la ideología reinante en Argentina y hablando sobre política exterior, un factor fundamental que es el mesianismo. Tal cual. Javier Milei es una, y viene, no solo él, sino todo un grupo, con un fanatismo religioso. Él no es judío y no se convirtió al judaísmo. No hay manera lógica de que se convierta al judaísmo. Y en tal caso, en el caso de que tenga su convicción y se quiera convertir, que no hay ningún problema, no tiene por qué involucrar la política exterior de un país entero por sus afinidades, digamos, fanático-religiosas. Porque esto es lo que sucede. Cuando hay una única verdad, como él la menciona, cuando el único fin en sí mismo es este supremacismo de ideas, que esto es lo que lo une con Netanyahu. No nos tenemos que olvidar que el Estado de Israel se basa y que que ha triunfado. Definitivamente ha triunfado dentro de todas, porque hay una gran diversidad dentro de lo que es las ideas políticas de la construcción del Estado de Israel, pero ha triunfado el liderazgo de supremacista. Eso es lo que ha triunfado en Israel. Que gane Netanyahu y todos los conflictos internos que tiene Netanyahu también, habla de esto, ¿no? Ha triunfado esta derecha supremacista de la idea de una raza superior, y esto es absolutamente, digamos, esto es lo que está triunfando, y esto es lo que sucede en Gaza, y no nos tenemos que olvidar, repitiendo una y otra vez, que Hamas estuvo financiado por Netanyahu, ¿no? Que esto, que por qué entraron y secuestraron, ¿y por qué estaban haciendo una fiesta electrónica a cuatro kilómetros de la frontera? Porque había arreglos entre Hamas y el gobierno, la administración de Netanyahu. Entonces, todo esto que está sucediendo actualmente es se fagocita a estos líderes de derechas que no tienen una ciudadanía, que no tienen un respaldo, porque Netanyahu no tiene todo el respaldo, no lo tiene. Entonces, el respaldo que es la amenaza de guerra. Entonces, ¿por qué también ataca a la embajada iraní en Siria? Porque lo que quiere constantemente es este escenario de guerra, un escenario que favorece a las ideas de estos grupos de poder. No solo Netanyahu, sino todo lo que circunda alrededor de él, sus ministros y todo su gabinete. Entonces, atacan a la embajada de Irán sabiendo, porque este ataque iraní al territorio aéreo israelí es algo más que avisado. Netanyahu estaba haciendo todo lo posible para que Irán se meta en el conflicto, porque son enemigos históricos. Entonces, esto favorece, porque claramente la opinión pública, el mundo entero, está a favor de Gaza, ¿no? El mundo entero, por más que quieran censurar, por más que quieran, hay grandes censuras. No solo en Europa está sucediendo una oleada de censuras a las manifestaciones a favor de Palestina, no solo a nivel de la sociedad civil, en manifestaciones de la calle, sino también a nivel de censura en los medios de comunicación muy importantes a nivel internacional están siendo censurados para no contar, porque todo el discurso se atraviesa a través de lo que es antisemitismo, y se habla de antisemitismo y no se habla de islamofobia, se habla de antisemitismo y no se habla de racismo, se habla de antisemitismo y no se habla de supremacismo racial, ¿no? Una derecha supremacista y xenófoba como la derecha que está gobernando Israel actualmente. Entonces, claramente este escenario donde Israel internacionalmente vuelve a tener este lugar de víctima constante es lo que fagocita a estas derechas. Y es el escenario de guerra que ellos quieren. Claramente no tienen un sentido humanista, ¿no? El sentido es de guerra y es el mismo sentido que maneja la línea ideológica de Javier Milei. Hoy amanecimos, ¿no?, con este comunicado que se emitió desde la oficina del presidente de la Nación, digo esto a nivel nacional, pero también con un Israel que lanzaba lo que se iba a conocer como ofensiva diplomática. Digo, a mí ahí me parece, y esto lo tiro acá a modo de pregunta también, esta ofensiva diplomática que hace parecer, ¿no?, como que, bueno, en realidad como ustedes, como ellos nos atacaron, entonces están alimentando que nosotros ahora le vayamos a devolver, y lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer peor, y nosotros en paralelo, Argentina, que yo aparte, digo, no, sin tener ninguna obligación de salir con un comunicado como el que lo hacemos, Javier Milei hablando, en ningún momento mencionando un llamamiento a la paz, ¿no?, o un cese a esta escalada bélica, sino al contrario, como alimentando esto que se viene gestando y que parece que va en una escalada, va a ir en aumento, obviamente, y bueno, el presidente alimentando esto que está sucediendo. Así nos amanecimos, sí, hoy. Además también hay que tener en cuenta, primero, que no hubo ningún muerto con los ataques, por fortuna, ¿no? Porque sí, nadie desea, claramente, no hubo ningún muerto en la sociedad civil israelí. Todos los ataques se pudieron, bueno, el gran cuadro que tiene Israel con respecto a su seguridad aérea actuó, ¿no?, la famosa cúpula de hierro. Pero más allá de eso, lo que sí, siempre para pensar y analizar geopolíticamente, pero también hacer un poco de un análisis más allá, es que Israel tiene, para lo que es el mundo árabe islámico, para decirlo así, porque Irán no es parte del mundo árabe, sino es parte del mundo islámico, tiene de rehenes a los palestinos, y es una herida abierta hace más de 75 años. Y también es algo real y cierto que nunca ninguno de los países, ninguna intervención de los países del mundo árabe islámico pudo ayudar a la causa palestina, sino también empeorarla, ¿no? Uh-huh. Entonces, que fue cuando, no sé, hay millones de casos en estos 75 años de ocupación, de potencia colonizadora desde la creación del Estado de Israel, 75 años, hay millones de ejemplos, ¿no? Egipto, cuando tuvo en Túnez a... tuvo de refugiado a Arafat, las intervenciones del Líbano, después los 30 años de guerra civil del Líbano, digamos, nada, las intervenciones de Siria, cuando Israel toma el Golán sirio. Entonces, a lo largo de toda la historia de la creación del Estado de Israel, que es básicamente la creación moderna de lo que se llama o lo que se titula conflicto, la palabra, uh-huh, esa famosa palabra cuando se habla de Medio Oriente asociado a conflicto, es asociado a la colonización en general y en líneas particulares asociado a la creación de Israel, ¿no? Claramente asociado a la creación de un Estado que fue parte de una negociación con también las potencias colonizantes, como lo era la Inglaterra de ese momento. Entonces, cuando hay colonización, siempre hay violencia. Cuando hay colonización, siempre hay deshumanización, pero lo que estamos viviendo a partir del 7 de octubre en adelante es una línea clave de diferencia, porque claramente estamos hablando de más de 32.000 muertos. Estamos hablando de que no se recibe ayuda humanitaria, estamos hablando que Gaza se está desangrando y que claramente lo que quieren hacer son emprendimientos inmobiliarios, quieren el acceso al mar, quieren entrar a Rafa, Entonces, claramente, bombardear un hospital, el único hospital de las Naciones Unidas ahí, bueno, hay una clara intención de exterminio. El exterminio no se puede discutir. Los niños muertos son más de 14.000. Las cifras que estamos hablando no se manejaron se están haciendo comparaciones horribles, ¿no? Con lo que van muertes en la guerra de Ucrania. Y en menos de 4 meses se superaron las cifras. En menos de 4 meses con la avanzada de Gaza. Y estamos hablando de un territorio ínfimo, en donde están encerrados. No se pueden ir a ningún lado los palestinos. Sí. Entonces, las muertes ya son también por hambruna, ¿no? Entonces, el caso de lo que está sucediendo en Gaza es tremendo. Desviar también la atención a Gaza, que es parte de la política israelí, y es parte también por lo que se piensa que se hizo el ataque a la embajada de Irán. Y también hay otra cosa, pensando en política, en geopolítica, es entender un poco, porque la prensa internacional cuando habla, ¿no? Se habla mucho del ataque de Irán y se condena el ataque de Irán, pero no se condena lo que está sucediendo en Gaza. Entonces, también es muy importante entender cómo se maneja el poder en la República Islámica de Irán, porque el poder no se maneja solamente desde los ayatolás. Han asesinado a 12 personas en el ataque de la embajada en Damasco, en Siria, y parte eran del comité de lo que se llama Guardia Revolucionaria, que es una línea de poder que está muchísimo por arriba, una línea de poder, digamos, del ejército, ¿no? De la cúpula del poder del ejército iraní. Entonces, claramente que iba a haber una respuesta. E Israel eso lo sabía. Totalmente. Entonces, bueno, cuando hacemos el análisis, creo que hay que ir un poco más allá y entender que siempre los rehenes son los palestinos, los gazatíes en este caso, y que los únicos que siguen perdiendo son ellos. Belén, gracias como siempre por permitirnos desarmar también un poco, ¿no?, el discurso que recorre los medios de comunicación y empezar a pensar estas iniciativas de nuestro país y bueno, y lo que escuchamos también de los medios que está sucediendo en este genocidio que está llevando Israel adelante en Medio Oriente. Te mandamos un abrazo muy grande. Un abrazo grande a ustedes. Un placer siempre, Belén Torchiaro, con nosotros en Verdes y Frites. Nos vamos, nos tenemos.